Anunciamos el último llamado al vuelo 96.5 de Aerolíneas Sintonía Nómade antes del cierre de puertas. Muchas gracias. Señores pasajeros, sean bienvenidos a bordo del vuelo 96.5 con destino a la ciudad universitaria. Les rogamos prestar atención a las señales durante el vuelo. Al encenderse el cartel luminoso de aire, por favor hacer silencio y colocarse los auriculares para una mejor atención. Sobre ustedes el indicador de aplausos dará la orden de efectuar un gesto manual para acompañar el programa en señal de aprobación. Ladies and gentlemen, this is the captain of the Carrera. Welcome to the flight number 67, ciudad universitaria. Thank you for coming with us for flying. De parte de Aerolíneas Sintonía Nómade, tengo el agrado de presentar a la tripulación a cargo. Integran esta tripulación el capitán Federico Arroyo, el copiloto Marcos Delañola y la comandante a bordo, Yanila Vera. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. Amaneces en una remota ciudad del planeta, encontrándote dentro de una turbia habitación con múltiples camas, cuchetas y colchones tirados en el piso. Mientras te frotas los ojos con una sensación mitad de resaca de la noche anterior, mitad asombro, y al tiempo que te pones tus lentes ya algo rayados producto de los gajes de tu largo viaje, analizas el sinfín de personas, distintas nacionalidades del mundo que te rodean, con las que has estado compartiendo habitación y de las que sabes poco y nada. Decidido ya a comenzar el día, te levantás, cepillo de dientes en la mano, y dejás la habitación a los saltos tratando de esquivar las pertenencias de tus compañeros y de no despertarlos de ese dulce sueño. One, two, three, oh. Buenas noches, nómadas. Feliz viernes a todos. Comenzamos nuestra salida de hoy con una escena cotidiana de la vida de todos aquellos que viajan y duermen en los famosos albergues juveniles, conocidos popularmente como hostels. Experiencia que he tenido que compartir con mi colega Marcos Delañola, lamentablemente. ¿No es así, Marcos? Es así. Buenas noches a todos. Una vez más, nos encuentra una salida. Y claro, le dimos ya en programas anteriores la oportunidad a Couchsurfing de estar aquí, presentarse, darse a conocer como una herramienta alternativa. Y esta noche le damos la herramienta a los hostels. Así que estoy más que contento para y poder revivir todas nuestras historias, Paul. Así es, Marcos. ¿Vos, Yami, lista para lo de hoy? Buenas noches a todos. Sí, obviamente, súper lista. Y además, yo no he tenido nunca una experiencia en los hostels, así que quiero saber de qué se trata y todo. La verdad que me llama mucho la atención y creo que, como yo, muchas personas también están interesadas, ¿no? Hoy por hoy es una herramienta muy actual. Totalmente, es un alojamiento que se utiliza a lo largo de todo el mundo, básicamente para viajar, la gente joven sobre todo, pero también encontramos gente grande. Ya nos van a contar el especialista que hemos traído hoy especialmente para hablar del tema. Marcos, igual hemos tenido algunas experiencias de todo tipo, ¿no? Sí, yo me he tenido que comer tus ronquidos, por ahí tus gases nocturnos. Sí, sí. Sobre todo las pisadas con las cuchetas, ¿no? Que venís así, le pifiás, viste, al de abajo. Uy, discúlpame. Y eso depende del estado en el que llegas, discúlpame. Bueno, sí, sí, está claramente, ¿no? Bueno. Si ahorramos en el alojamiento es para invertirlo en la salida nocturna, ¿no? Sí, así es. Y también tenemos un compañero nuestro, una voz italiana que vamos a traer hoy para que comparta un poco de su experiencia por aquí por Mendoza. Esperemos que llegue a tiempo al estudio, viene en este momento corriendo. Viene llegando, ha tomado, ¿qué decimos? Un taxi charter para venir hasta el estudio, así que bueno, estamos esperándolo. Muy bien. Bueno, y mientras los esperamos y para comenzar esta salida, nos levantamos y movemos nuestra alma funky, como diría James Brown. People, get up and drive your funk. Ah. Buongiorno. ¿Qué tal? Buen día. Por favor, ponga su maleta. Buen día. Papá. Le vamos a pedir que abra la maleta y nos muestre qué trae adentro, por favor. Está bien, sí. ¿Todo esto? ¿Pero qué trae acá? No, me... la llave. El bebé. El pato de hule. El sapo. Lo básico para viajar. Necesario para viajar, por favor. Ponga esa maleta que la vamos a destruir inmediatamente y le vamos a regalar esta radio para que se lleve de regalo. ¿Me per qué? Para escuchar Sintonía Nómade, donde están todas las herramientas para tu viaje. Y hablando de herramientas, Marcos, tenías, ya que hablamos de hostel, ¿tenés preparado un ranking o algo en especial que trata de los hostels de alrededor del mundo? Exactamente, para todos los interesados que estén con ganas de hacer un viaje y quieran tener de referencia los hostels que están premiados alrededor del mundo, existen, aunque no lo crean, los premios Hoscars, que quiere decir, es una premiación que hace Hostel World, la página líder a nivel mundial de reservas online, y hostelworld.com. Y selecciona, de acuerdo a las referencias y a todo lo que tenga el hostel para ofrecer, distintas categorías. Y, mirá qué bueno. Y entonces, bueno, es un buen punto de referencia, Hostcards, y tiene desde los mejores hostels, pequeños, grandes, por tamaño, continente. Así que, ¿qué les parece si hacemos un viaje, les propongo, y nos vamos a Pucón? Porque vi uno, yo quiero experimentar buena calidad. Y vi uno que está en Pucón, que se llama Chili Kiwi Hostel. ¿En qué puesto está? Número uno, obviamente. Wow, ¿qué se piensan? Bueno. Que lo voy a llevar a cualquier albergue transitorio. No, muchacho. Por eso corría a Agos Lopresti atrás de escena que estaba haciendo un llamado improvisado. Me dijeron que la tenemos ahí al aire en este momento. ¿Es así? Es así. Así que llamemos al hostel. A ver, dale, ¿qué está el número uno? Buenas noches. Buenas noches. Hola, sí, hablamos con el... Sí, ¿qué tal? Hablo con el hostel Chili Kiwi. Sí, buenas noches. Buenas noches. Queríamos hablar con el hostel porque queremos hacer una reserva. Bueno. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a volver a intentar de vuelta mientras les sigo comentando un poco de los premios Oscars, que tienen una edición anual y que casualmente tienen una clasificación por países. ¿Saben a dónde está, por ejemplo, en Argentina el mejor hostel? ¿Dónde? En Bariloche, el Penthouse Hostel. Según este ranking, ojo, ¿eh? Según claro, este hay ranking. Que ver. Porque hay para todos los gustos, viste que esto es muy particular, el alojamiento. Sobre todo cuando hablamos de alojamiento en hostels. Seguro, y también a su vez, esto depende de cada viajero y de su onda. Porque no quiere decir que porque tenga las mejores referencias, quizás sea el que más te atraiga. Pero justamente para eso hemos traído un especialista en la materia. Exactamente. Les puedo contar una pequeña historia, hacer un flashback. A ver, dale. En el año 1994, un curioso emprendedor del turismo se animó a dar el primer paso. Lo bueno de que tenemos una cosa positiva en Mendoza es que al tener una historia breve, podemos ser testigos y traer a este programa los innovadores y precursores en lo que ha sido el turismo. Así que esta noche yo me tomé el atrevimiento de pedirle a Daniel Cadile, que fue el fundador del primer hostel y a su vez el encargado, por alguna manera decirlo, de todos los hostels, Hostel International, acá el programa con nosotros para unirse a este viaje. ¿Qué me cuentan? Wow. Pero muy bien, Daniel, le damos la bienvenida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Daniel, bien, antes que nada, muchas gracias por haber venido al programa. No, por favor, un gustazo estar acá y con la onda que hay, totalmente. Contanos, ¿hace cuánto empezó esta historia? ¿Cuándo fue que pusiste el primer hostel? Bueno, lo pusimos ya por diciembre del año 94. Un pequeño hostel que se llamaba Campo Base. Se sigue llamando. ¿Y de dónde surgió esa idea? Bueno, en realidad la idea surgió lo siguiente. Siempre trabajé en el turismo, pero paralelamente me gustaba ir a la montaña. Entonces se me ocurrió la idea de llevar gente a la montaña. Tenemos que un poquito poner forma en la época. En la época no había WhatsApp ni nada que uno se pudiera comunicar en 3 segundos. Entonces lo que no sabía qué hacer para conseguir esos huéspedes que quisieran ir a la montaña y que yo los pudiera llevar guiando. Y se me ocurrió, dije, bueno, pongo, en ese entonces no se llamaban hostels, se llamaban albergues juveniles, pongo un albergue juvenil y le llamo Campo Base, que el Campo Base es el punto de partida de cualquier montaña. Y en realidad surgió como eso, sin saber inclusive que estaba poniendo un hostel. ¿Pero habías tenido la experiencia de viajar afuera? No, jamás. Llega un día un huésped y me dice, ¿ustedes son Hostel International? Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Me lo pueden decir para qué? E inmediatamente, creo que a las pocas semanas ya éramos Hostel International. Y eso realmente cambió nuestro rumbo. Hostel International, para los que no saben, es una red grande a nivel mundial que engloba aproximadamente 4.000 albergues en más de 80 países del mundo, y dentro de los cuales están incluidos tus hostels, ¿no? Claro, sí, exactamente, sí, son todos Hostel International. Campo Base, Daniel, fue el primero que pusiste, y después, ¿cuántos Campo Base más? Fue el primero que puse en Mendoza, y después pusimos 5 más, y uno fuera de la provincia, lo pusimos, está el hostel Campo Base Valle de la Luna. Ajá, bueno, siempre fue en función de lo que los chicos iban pidiendo. Muy bien, qué bueno. La verdad que, bueno, felicitaciones, porque la verdad que está bastante bueno esto y esta iniciativa que aparte tomaste, porque ahora se ha hecho súper viral el tema de los hostels y esto ha ido creciendo. Así que la verdad que para felicitarte realmente el emprendimiento. Bueno, muchas gracias, sí. Bien, quería hacerte una consulta. Con respecto a... Bueno, yo sé que el Campo Base, por ejemplo, los cuartos son montañas. Claro, bien, exactamente. En realidad todos mis hostels... o sea, nunca quise ponerle números a las habitaciones. Entonces cada uno tiene una característica. En el caso del Campo Base, cada habitación tiene el nombre de la montaña más alta de un continente. Bien. hemos elaborado porque consideramos, viste, que cada rubro tiene su frequently asked question, que es como la pregunta típica. Entonces nosotros elaboramos una frequently hostile questions, que quiere decir como las preguntas típicas que te puedes encontrar vos, sí, y que tal vez puedan llegar a tener nuestros oyentes si alguna vez se encuentran viajando por el mundo. Uh-huh. Así que a su vez hemos traído la voz de distintos, qué decirte, turistas, sí, para que nos puedas responder. Vale. Así que tenemos, hemos acá en el estudio traído un amigo nuestro que es chileno. Ajá. Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo está ahí? Bien. Oye, aquí Darío, quería preguntarte, yo me he quedado sin dinero porque me han robado, lamentablemente, y quería saber si podría pagarte limpiando platos o pintando algo. Sí, totalmente. Muchas veces suele suceder que la persona, o por esa necesidad o porque necesitan seguir viajando con poco dinero, intercambian trabajo por alojamiento. Oye, tú eres seco, güey. Sí, sí. Oye, sí, bacán. Oye, bueno, me voy a limpiar los platos y después nos vemos. ¿Me permite meter un...? Tuvimos una vez una oportunidad, un agente de Alemania que le habían robado. Y eran una pareja. Y me dijeron, mira, me robaron y no puedo pagarte. Bueno, yo era poco experimentado y dije, bueno, está bien, si te robaron y no puedo pagarme, no hay problema, chao, se terminó todo. Y me dijo, no, pero nosotros llegamos a Alemania y te pagamos. Bueno, está bien. Y un mes después recibí un sobre con euros dentro del sobre y una pequeña carta agradeciéndome que... No te lo puedo creer. Pagándome los un par de días que estuvieron alojados en el hotel. Qué bien. Bueno, el hostel, también una de las cosas que a mí me gusta personalmente es que es una caja de sorpresas. Es como, es romper, tiene un toque mágico el hostel, ¿no? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, la propuesta es esa, es darle ese lugar en donde la magia nazca entre todos, ¿no? Uh-huh. El intercambio, o sea, en realidad los chicos eligen el hostel porque no porque sea el lugar más barato o que porque pueda pasar la posibilidad de cambiar mi alojamiento por otra cosa, sino por ese intercambio que se da entre todos, en donde todos conocemos otras culturas. Uh-huh. Tuve una oportunidad un suizo alemán con un italiano que se hicieron muy amigos y tuvieron un par de meses acá. Ajá. Y nosotros no podíamos creer porque este era un italiano encima de Nápoles y que van a juntarse en algún lado a determinada hora, y el suizo era un campeón y el italiano llegaba media hora, 40 minutos después. Bueno, para eso hemos traído a un italiano acá que nos cuente un segundito cómo estamos. Giovanni, llegó, buenas noches. Llegó, Giovanni. Llegó. Muy bien, muy bien. ¿Bien? Bien, muy bien. Llegado ahora y nada, soy de acuerdo con lo que estaba diciendo. Giovanni, eso pasa cuando llegas tarde, ¿te das cuenta? Sí. No sabes ni de qué estamos hablando. Pero él estaba sí, bien. De hostel, de hostel y de la buena onda, claro, de los hostel. Claro. Muy bien. Claro. Quiero confirmarlo. Quiere confirmarlo, muy bienvenido. Bien. Excusa, bien. Yo soy Joan. ¿Sí? Yo soy venido de Francia esta semana porque yo quiero encontrar chicas en el hostel. Ah, muy es bien. Posible. Bueno, francés, amante, bueno. De los mejores amantes. El amor, el hostel, ¿se puede? Sí, en algunos sí. Algunos prefieren los hostels más tranquilos y otros prefieren aquellos que los hostel party, llamémosle. Justamente, cuando recién mencionábamos esto, hay como distintas categorías, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Claro, porque no todo el mundo quiere el lugar para quebrar, ¿no? Claro. Pero sí, algunos lo existieron. Nosotros tuvimos, tenemos y vas cambiando, ¿no? Pero por ejemplo, en Campo Base, en una época era un hostel party, pero una rabia. Fuerte. Sí. Y le voy a contar algo. En una oportunidad era un fin de semana largo y llegaba gente, no teníamos más lugar para hospedar. Y viene una persona que no se quería ir y le decíamos, mira, no tenemos más lugar. Y, pero, ¿cómo podemos hacer? Y unos huéspedes que estaban enojados nos decían, no te das problema, dale mi cama, total, yo no pienso dormir. Claro. O más de uno que me imagino que alquila la cama y después ni siquiera se aparece. Absolutamente. Y sobre todo que acá la joda arranca muy tarde, ¿me entendés? O sea, llegan a las 6 de la mañana y llegan a desayunar. Claro, ahora, pero el intercambio que hay, cuando es muy lindo cuando se produce el intercambio entre europeos, norteamericanos y chicas argentinas. ¡Apa! Hay un intercambio que explota todo, porque las chicas argentinas no son como las europeas, norteamericanas, en el sentido de que tal vez son más dispuestas, más divertidas, provocan más la diversión. Y por ahí el europeo no está tan acostumbrado. Entonces se forma un intercambio genial. O sea, la fiesta no termina nunca. Por ahí lo que... la es la magia del intercambio, ¿no? Mirá Giovanni cómo sonríe. Sí, Giovanni. No. Sí. Diente de oro. No, los italianos son una excepción a esta regla. Tenemos también un amigo nuestro que es de Estados Unidos, hablando de eso, que va a hacer una preguntita. Sí. Good night, Daniel. Quería preguntarte una cosita. Es que yo estoy queriendo ir a Aconcagua, pero nunca he subido a ningún cerro. Pero yo creo que voy a estar bien. ¿Ustedes venden paquetes turísticos o alguna cosa así en dólares? Sí, sí. Me suena californiano ese. Sí, ¿cómo lo supiste? Y porque intentan hablar español. Son los únicos que lo intentan. Bueno. Sí, hay todo. No solamente para subir a la Aconcagua, que por ahí necesita una preparación un poco especial, pero hay hasta para conocerlo y estar al lado de la montaña más alta de América y poder llevarse ese recuerdo dentro de nuestro corazón. Y eso existe. En Mendoza tiene todo para que uno pueda disfrutarlo de cualquier manera. Puedes volar en parapente de acá al Cerro Arco, a 10 minutos de la ciudad de Mendoza, y llevarte de las mejores experiencias que hay. La Aconcagua representa esa fuerte, ¿no? Que es la montaña más alta. Pero hay tantas cosas lindas, tanta belleza natural, que bueno, a veces no sé si puede creer. Tengo una anécdota para eso. Ahí va, normalmente a los europeos les gusta saber cuándo superaron los 4.000 metros de altura, porque claro, porque su altura máxima en las montañas son los 4.000 metros. Entonces había unos, en este caso eran unos polacos, que íbamos llevando a hacer un trekking a Aconcagua, y nos preguntaban a cada rato dónde eran los 4.000 metros, porque ellos querían superar su récord. Y yo no tenía la menor idea, no tenía ni altímetro siquiera. Y de repente habían dejado así como una estaca en un lugar, y la miré, y como me habían preguntado insistentemente, entonces dije, mire esa estaca, ahí están los 4.000 metros. ¡Ay, se abrazaron! Como loco. Bueno, lo importante fue que disfrutaron el momento, que en realidad eso es lo que importaba. Sí, sí, claro. Mientras ellos sepan Sí, para ellos sea la verdad esa. No, pero porque lo que pasa es que a veces tenés tanta belleza, la pared sur de la Aconcagua, la ciudad de Mendoza cabe en la pared sur de la Aconcagua, tenés tanta belleza frente a tu ojo, que por ahí un número es medio como secundario, ¿no? Sí, aquí ni importa. Y entonces me dice, esto está frente a vos, no sé cuántas veces en la vida uno lo puede vivir. No. Y hablando de eso, me imagino que te deben tocar huéspedes macanudos y también algunos que vos no te los aguantás. Sí. ¿Y cómo lidias con ese tipo de personajes? Mira, en realidad la filosofía del hostel es ser lo más abierto posible. El hostel es en realidad un lugar para todas las culturas, para todo el mundo. Hay gente que tal vez por su carácter se adapta más y hay algunos que se adaptan menos. Lo importante es saber, bueno, con la experiencia, saber intentar llegar a ellos de alguna u otra forma. Es decir, por ahí, si alguien viene y se queja porque en la habitación hay un poco de olor a pata, y pues sí, bueno, qué sé yo, quédate tranquilo. Un poco de sobrante. Tiene esas mascaritas, ¿viste? O sea, uno no lo puede... No, para tapar los olores. Hay cosas que se pueden manejar y cosas que no, pero yo creo que el que sabe, el que conoce el concepto, el que sabe... lo que busca pocas veces es difícil. Mira, yo creo que lo más difícil que se vive en el hostel son turistas israelitas pidiéndote descuento cada rato. ¿En serio? Sí. y también forma parte de ese folclore, ni siquiera es algo como malo, es algo que uno ya sabe que si soy israelita, hay un manual, vamos de estilo, a lo hay un manual de estilo. Hey, es buenísimo, entonces me voy a hacer pasar por israelita de ahora más, a ver si yo le cuento. ¿Alguna palabra en hebreo, no? Habría que aprender. Descuento en hebreo. Bueno, mientras voy aprendiendo ese descuento en hebreo, hacemos una breve pausa, vamos a una tanda y ya volvemos con más historias de Daniel para todos. Michelangelo, something about the juice you wear. Shiny bangers on your wrists. And at the masquerade ball, you trapped in the vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Inside of an alley, you're out of words. Well, I thought it was radium at first. Just because of you. We're all to blame, their lies and moral consequences. We started at the end of a line to end up giving up to a couple of kids. When you talk, man, I'll let you go. No more core on the atoll. Something better how you learn. Kamikaze in a hopeless world. Do you remember the last time you laughed? And I laughed when you left it alone. Put me on the lonely other side of the world. With a couple of guys and no alphabet. Two and two together will make it last forever. Just because of you, a million things I have to go through. It's one now shame. There's no one else to blame. Forest you. Volvemos al aire de Sintonía Nómade. Como no pudimos contactar al hostel chileno, el Kiwi no sé cuánto. Chile Kiwi. Ya está, me lo olvidé porque habría que buscar otro, ¿no? Pudimos contactarnos con el hostel Discovery, que también forma parte del ranking Huáscar. Estamos en línea con Marcelo. Marcelo, ¿me escuchás? Te escucho. Pero muy bien, Marcelo. O sea, de todas las personas con las que íbamos a dar, en Brasil dimos con un cordobés, ni más ni menos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, todo bien. Tranquilo, trabajando. Está muy complicado, ¿no? Mira, viernes aquí en Brasil es el día más movido. En la noche es el día que más gente lleva. Así que está lindo. El hostel está lleno, gracias a Dios. Mueve bastante lindo hoy. ¿Hay fiesta hoy en el hostel? En el hostel no hay mucha fiesta aquí. Nosotros ponemos un poco de música, tenemos un bar propio. Ajá. Pero la gente sale afuera a buscar la fiesta, de verdad, la fiesta grande. Bien. Estamos hablando con Río de Janeiro, ¿no es así? Así es, sí. ¿En qué parte de Río de Janeiro te encontramos? Mira, esto está ubicado en el barrio de Gloria. Es bien cerquita de del bien conocido Arcos de Lata. Quizás es lo más popular, alguna de las cosas más popular aquí en Río de Janeiro. Es sí, sí, sí. Yo estuve el año pasado ahí, así que... ¿Cómo te va? Mi nombre es Marcos. Estamos acá. Ah, bien. Somos varios. Cerquita, bueno. El hostel queda más o menos a unos 10 kilómetros caminando hasta ahí. Uh-huh. Y queremos hacerte una consulta. Porque queremos saber por qué es que ustedes han ganado el segundo premio en los Oscars de Hostel World. ¿Qué es lo que tiene este hostel, si tuvieras que vendernos o diferenciarte de otro hostel? ¿Qué es lo que tiene increíble? Así, tres cosas que los diferencian. Claro. Mira, yo conocí otro hostel también. Y en realidad vine a este hostel como voluntario. Al principio me ofrecían trabajar como voluntario. Y yo acepté con la idea de aprender un poco de portugués, practicar más mi inglés. Uh-huh. Y ahí me di cuenta de lo que es el hostel por dentro. La verdad es un hostel pequeño. Aquí la capacidad es para 32 personas. Y lo que lo hace tan diferente en realidad es que todo se hace junto. Se hace una familia temporal. O sea, vos llegás al hostel y automáticamente sentís parte que sos parte de algo que se arma en el momento. Entonces los chicos están acostumbrados a hacer todo juntos. Van, ajá, salen de fiesta juntos, van a dos hermanos juntos, van al pan de azúcar, a Cristo Redentor, hacen todo juntos. Entonces, por lo general, abren la noche, comen. Nosotros aquí tenemos hay varias mesas, y ahora justamente ahora en este momento están todos cenando. El hostel ahora está lleno y hay unos 20 chicos que están comiendo todos juntos. Sí. El hostel tiene mucho gusto de toda Europa, así que aquí principalmente hablamos inglés. Y ahora la mesa está compuesta de gente de Inglaterra, de Alemania, de Francia. Hay una chica de Costa Rica, hay dos brasileños, un chico de Ecuador. Bueno, están todos hablando, están todos comiendo juntos. Hoy se fueron a escalar una montaña. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en el hostel. El hecho de que el staff en sí está muy envuelto con el hostel. No, claro, qué bueno. Encima la fiesta en Río de Janeiro, que es brutal, ¿no? Los viernes en Lapa, yo me acuerdo que eran como si fuese un carrusel de acá, ¿viste? ¿Cómo se llamaba el boliche, el famoso boliche este que estaba en Lapa? Mira, uno de los más conocidos, Leviano, tenés el Bar de Boa. Uno que tenía varios pisos, ¿puede ser o no? Fue Leviano, ese seguramente es Leviano, que tiene dos pisos. Ajá, Leviano, y había otro que... ¿Tenía como un nombre de Río Scenarium, alguna cosa así? Ese. Es más para samba. Bien. Bueno, Marcelo igual me lo vendió perfecto, porque ya me estoy anotando una habitación para ir a visitarlo ahí. Ahí va. Quiero comer con esas 20 personas. Chicos, cuando quieran, sean bienvenidos. Yo tuve mucha suerte aquí. Actualmente trabajo como soy gerente de hostel. Ah, muy bien. ¿Hace cuánto que estás trabajando ahí? Hace ya un año que trabajo acá. Che, y ya que sos gerente, mira, te mangué un laburo al aire. Si yo quisiera ir a laburar ahí. Fue una enorme casualidad que ustedes llamaron, estaba yo, porque soy el único argentino acá. Buenísimo. No hay ningún otro. No existen las casualidades, dicen. No existen, es verdad. Está lindo poder escuchar de mi país, porque normalmente aquí hablo solo inglés. Entonces se extraña bastante. Bueno, perfecto. ¿Cómo te hemos sorprendido, Marcelo, Estamos todos sorprendidos. Si pudiéramos, te mandaríamos un fernet o algo, ¿viste? De acá. Claro. Típico. Sí, pero queda pendiente la pregunta. ¿Reciben gente normalmente para trabajar por temporada o...? Mira, nosotros recibimos gente siempre. Dentro de la página, dentro del sitio web de hostel, hay una opción en la que te puedes candidatear para trabajar como voluntario aquí. Normalmente aquí pedimos al menos 3 meses de estadía. Bien. Y normalmente los chicos se quedan mucho más que 3 meses. Ahora actualmente tenemos chicos que tienen 6-8 meses viviendo acá. Así que los chicos llegan y no se quieren ir. Bueno, pero perfecto. Ha sido acá, más que... acá nuestro tenemos un amigo italiano que está con nosotros en el estudio, que nos estuvo preguntando, así que probablemente ya te lo vamos a mandar para allá. Dale, mira, ahora estoy buscando justo estamos buscando una chica, se va una chica de Inglaterra que trabaja como voluntaria aquí, ella se está yendo y estoy buscando a alguien para reemplazarla. Así que, bueno, quizás puedo hablar con él y podamos ver si le interesa o no. Chao, hermano. En esta oportunidad estaba buscando una chica, porque tratamos de hacerlo equilibrado, ¿viste? Poner la misma cantidad de chicas y chicas. Ya voy. Te está escuchando en este momento. Sí. A ver. ¿Dónde está de preciso? De preciso. Precisamente. Está en Gloria. Río de Janeiro. Bueno, yo estoy planeando de ir de viaje en Brasil. Pues puede ser que me verás por tu hostel. Dale, te voy a estar esperando entonces. Grande, Marcelo. Ojalá. Un genio. Bueno, hicimos el intento de tratar de conseguir un trabajo, Giovanni, al aire. Son cosas que a veces uno toma el riesgo, ¿viste? Bueno, Marcelo, un gustazo. Sí, un gustazo hablar con vos. Sé que estás trabajando, así que te dejamos tranquilo. Muchas gracias por la info y será hasta la próxima. Nada, chicos, muchas gracias a ustedes por hacerme parte. Les deseo lo mejor. Cualquier cosa que cualquiera de ustedes necesite contactarme, puedo ubicarme a través del sitio web de Hocker o mi Facebook personal es Marcelo Aguirre. Cualquier cosita me pueden buscar, no tiene ningún problema. Un gusto de poder ayudar a cualquier persona que esté interesada en viajar. Bueno, dale, buenísimo. Seguimos hablando entonces por ahí. Sos revendedor, Marcelo, te contrato si te quedas sin trabajo. Muchas gracias. Mira, yo en realidad, no sé si por ahí hablo que más, pero miren, les cuento. Yo en realidad nunca, jamás en mi vida había trabajado en el turismo. Yo soy ingeniero de sistemas, trabajaba para IBM en Córdoba. Y quise cambiar mi vida, me vine para acá y terminé trabajando acá, en esta parte, pero en realidad nunca en mi vida había trabajado en esto. Bueno, es lo tuyo. Mal no te va. Acá te está hablando Daniel, que maneja varios hostels acá en Mendoza. A todo esto te explico, te estamos llamando desde Mendoza, Argentina, por un programa que se llama Sintonía Nómade. Wow. Para que los oyentes sepan que fue bastante improvisada la llamada. Pero bueno, escúchame, Marcelo, seguimos hablando. Entonces ahora te agrego por Facebook y nos mantenemos en contacto porque me gustó la idea. Dale, que te la falta, por supuesto, cuente conmigo. Acuérdense, Marcelo Aguirre, tengo una foto en una montaña, así que me van a encontrar bien fácil. Listo, perfecto. Muchas gracias, Marcelo, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Oscar, un abrazo fuerte a todos allá. Bueno, nosotros, llegó la hora de presentar a nuestro hombre italiano que tenemos acá, que para eso lo tenemos. Gringo. Giovanni, bienvenido al estudio. Gracias, muchas gracias. Te damos la bienvenida formal, muchas gracias por haberte acercado. Gracias a vos por invitarme. Sí, te costó un poco, ¿no? Y sí, estaba muy cansado de un parcial que he hecho recién y nada. ¿Cómo te fue? Me fue bien, la primera presentación en español y me ha ido muy bien. Bueno, podríamos considerar esta como tu segunda presentación en español. Sí, claro. Exactamente. Bien, bueno, para los que no lo conocen, como yo, quiero saber de dónde viene Giovanni y qué está haciendo acá en Mendoza. Bueno, yo vengo desde Italia y estudio enología. Muy bien. Por quien no conoce enología, es una carrera donde aprendes cómo hacer el vino. Y estoy en intercambio para 6 meses y solo me quedan 3 más. Bueno, una clase de enología para todos los mendocinos que no saben nada de vino de parte de Giovanni. Muchas gracias, Giovanni. Escúchame, Marcos, ¿le querías consultar algo vos? Sí, quería consultarle algo porque, bueno, vos has venido en calidad de intercambista. Sí, claro. ¿Nunca pensaste en la posibilidad de cambiar acá en Mendoza? Recién hablamos como lo que habías dicho vos en Río de Janeiro, la posibilidad de trabajar. ¿Por qué no pensaste en Mendoza de trabajar en un hostel mientras estabas? Porque yo he trabajado el mes y medio en una bodega y no tenía tiempo para trabajar. Y después he cambiado muchos lugares y recién alquilo mi primera habitación. Uh-huh. Y es solo para un mes porque quiero viajar. Y he tenido la fortuna, la suerte de conocer dos argentinos que me hospedaron y me permitieron de ahorrar la plata de dos meses. ¿Eso fue acá, antes? Acá, sí. Y además de estar en Mendoza, ¿estuviste viajando por Argentina? Y sí, me fue en Córdoba y Malargue. Ajá. Y Potrerillo, San Rafael. Qué bueno. Y tengo entendido que en Córdoba la pasaste bien, ¿o no? Sí, Córdoba es re buena onda, me encantó. Tenía que quedarme 4 días y me quedé 15. ¿Encontraste a alguien o algo? Encontré mucha gente, me encantó la gente de Córdoba y fue mi primera experiencia de quedarme así en Couchsurfing. Y los chicos que me hospedaron fueron muchos muy lindos en todo. Y cómo pasa por ese género de viaje es todo una sorpresa. Y hablando de sorpresas, una amiga, la chica que me hospedaba, me ha conseguido un recital de una band aquí de Argentina. Ajá. Que abrí 3 conciertos de James Brown, que es mi favorito. Y a ese recital conocí una chica que me encantó y no dejé. ¿Vas a ser padre? Es decir, ay, no. ¿Cordobesa? Ojalá la chica un día. No, es del sur y es ahí por estudio. ¿Y qué? ¿Cómo fue que la conociste? Estaban ahí en el medio del pogo. Ajá, a ver, recreemos la historia, situación. De amor, a ver. Estaba ahí, ver, delante del parque y no me daba bola, no me daba nada. Pero había dicho a la mi amiga que podía quedarme en Córdoba para ella. Y al final, cuando ella se fue, la mi amiga me ha dicho, bueno, va, pregúntale algo. Yo he ido, he preguntado el número y me quedé ahí con ella para 8 días. ¿8 días? Sí, ocho días. Conociéndonos y... Sí, señor. Y fue increíblemente mágico. ¡Qué lindo! Encuentro un punto en común entre la película Rocky. ¿Se acuerdan que en la pelea con Apollo Creed la abre James Brown? ¿Es verdad que te dicen Rocky por ser el cemental italiano? Y verdad, nunca me han llamado Rocky. ¿Y cemental italiano? Seguro. Tampoco. Seguro se lo decía esta chica en Córdoba, ¿no? Tano, sí. Tano, Tanino, Tanucho. ¿Qué es lo que más extrañas de Italia? Y un poquito la comida, porque a mí me gusta cocinar y aquí los ingredientes, la variedad de ingredientes es un poquito es más limitada y sobre todo más caro, claro. Pero en verdad lo que más extraño es mi hermano pequeño, pues mi familia y mis amigos más cerca. Pero aquí no me está faltando nada. Los argentinos son... Giovanni, ¿te acomodaste bien a los horarios y todo? Es una pregunta que le hacemos a todos los que vienen acá, ¿no? Digo, el tema de la siesta, esas cosas que... Y sí, porque antes de venir acá fui 4 meses en España. Pues ya me había acostumbrado a la música, ¿sabes? Un poquito más latina, a la siesta y eso. Y a lo español, claro. Pero muy bien. Muy bien. Escuchemos un anuncio que nos tiene preparado Marcos para este momento. Bueno, si te querés sentir un turista en tu propia ciudad y estás un poco cansado de los eventos que se realizan siempre, rutinariamente, fin de semana tras fin de semana, te proponemos Mendogringos, la agenda cultural para que te sientas un turista en tu propia ciudad. Tengo dos eventos vinculados, uno con hostel y otro con intercambio estudiantil, para todos aquellos que quieran participar de esta onda y de esta sintonía nómade. Te escuchamos. El primero es el domingo próximo, que va a ser 18. Va a haber un ciclo de cine llamado Pijama Pelis, que justamente alude y hace referencia a ver una película en un hostel, más precisamente en el hostel Campo Base, que es en la avenida Mitre 946 de Ciudad, ahí a media cuadrita de la Plaza Independencia. Justamente, para los que han escuchado a Daniel Cadile, es uno de sus, digamos, hostels. Así que es este domingo 18 de junio a las 19 horas se va a proyectar un cortometraje y otro largometraje después. ¿Saben qué es lo bueno de esto? ¿Tenés idea qué cortometraje, qué largometraje, o se elige ahí en el momento? Muy buena pregunta. Pueden buscar el evento en Facebook, Pijama Pelis, y ahí ustedes pueden votar con un formulario entre 5 películas y 5 cortos que ustedes quieran ver. La entrada cuesta 30 pesos sola o 40 pesos con pochoclo, y adentro van a poder recargar las veces que quieran y disfrutar de un gran momento tendidos en el suelo, como si fuese estos pijama party que hacíamos cuando éramos niños. Sí. Pero con distintos extranjeros. ¿Vos, Giovanni, vas a ir? ¿Tenés algo que hacer el domingo? Y no, pero me pinta. ¿Te pinta? Sí. Sí, buenísimo. Está bueno el plan para dar, Giovanni, una siesta nocturna. Claro. Giovanni es una personificación exacta de lo que uno busca en este mundo de extranjeros, ¿no? Esa persona que siempre te dice que sí, que va, que ahí sí, va. Estoy, claro. Me pinta. Claro, muy bien. Es un nómade, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, y segundo, para todos aquellos que les gusten mucho las fiestas, y a su vez las fiestas que tengan música rock, electrónica, latina, y divertirse, como sabemos que todo concluye al fin, como dice la canción, esta camada de intercambistas, más de 200 intercambistas que viven en Mendoza, van a hacer un evento. De la idea es para poder cerrar este ciclo, a pesar de que no todos se van en ese momento, pero sí para cerrar este ciclo. Muchos se van a viajar, muchos se vuelven a su país. Así que el 24 de junio está la Fiesta de Mente, que va a ser una fiesta de disfraces estilo circo. Para buscar, pueden buscar el evento, comprar sus anticipadas y garantizarse con ellas una consumición, y a su vez la posibilidad de ir vestidos de lo que quieran y mostrar al mayor grado su delirio y toda su locura interior. Yo ya estoy pensando en el disfraz. Muy bien, yo también. ¿De qué se van a disfrazar? De Chapulín Colorado. ¿De chica superpoderosa? Puede ser. ¿Y vos, Giovanni? Yo lo tengo ya. Tengo un costume, un disfraz de hombre blue. ¿Hombre blue? Sí. Mirá vos. Muy bueno. Bueno, bien. Muy bueno. Va a ser en el Andino Tennis Club, Avenida Bolón Surmer, ya les digo la dirección. Buscando. Recalculando, 1230 de Ciudad de Mendoza, al lado de los portones del parque, y va a arrancar a las 11 para terminar a las 6 de la mañana. Bueno, hacemos una breve pausa y nos vamos con un pensamiento final. ¿Querés viajar bueno, bonito y barato? Agenda con Agencia de Viajes Turbulencia, donde tenemos todo para que tu viaje se convierta en una verdadera mierda y tengas muchas historias para contar al volver a casa. Agencia de Viajes Turbulencia auspicia este segmento. Bueno, como no todo es color de rosa, siempre hay historias interesantes, negativas, entre comillas, como siempre decimos en este programa, para contar que hacen de nuestro programa, de nuestro viaje, algo un poco más entretenido a la hora de contarlo, a volver a casa, ¿no es así, Daniel? Sí, mucha. Tengo una en particular, pero quiero aclarar a los que escuchan que no estoy haciendo ni apología del delito, y si en tal caso así ya prescribió, porque fue hace muchos años. Pero bueno, avenida, siempre hay jóvenes que vienen a alojarse y que a algunos les gusta fumar marihuana. Y bueno, claro, tal vez en sus países no tienen tanto problema, pero en el nuestro por ahí lo hay. Y entonces yo le decía, mira, dentro del hostel no podés hacerlo. Y no había manera que me lo entendiera demasiado bien. Entonces yo, así un poco enojado, le dije, mira, esto es así. De la puerta para afuera podés hacer lo que quieras, pero de la puerta para adentro no podés fumar marihuana. Bueno, perfecto, Daniel, no hay problema. Y una hora más tarde voy saliendo y en la puerta el hostel estaba fumando así. Me dijo, Daniel, de la puerta para afuera. Muy buena historia. Muy bien. Bueno, lamentablemente no nos queda mucho más tiempo. Muy buena la historia, Ariel, para contar. Justamente en Sintonía Nómade hacemos lo opuesto. Nosotros nos cerramos puertas para adentro y aprovechamos este espacio íntimo que nos permite la radio para viajar hacia lo desconocido. Ahora, el que quiera quedarse con más historias te puede encontrar en el Hostel Internacional, ¿no? Sí, en el Hostel Internacional Mendoza. ¿Cuál es la dirección? Para tomarse una birrita y escuchar algunas historias. Sí, España 343. Ahora, en estos momentos, por ejemplo, tenemos dos venezolanos que son recepcionistas, tenemos un suizo y un francés en el bar. La verdad que el hostel tiene toda la onda. Pero muy bien. Muy bien. Muy bueno. Aprovecho para mandar un saludo grande a la gente de Campo Base, a Joana. Sí. A Edgar, a Luli, a Antonella. Toda la banda. Sí, sí. Ya te hiciste amigo, Marcos, ¿eh? Y sí, imagínate. Así es, llegás un día y. Así que bueno, ¿algún otro saludo que quieran mandar, Daniel? A mi esposa que me está esperando para cenar. No. ¿Y a tu hija? Y a mi hija, sí, también. Giovanni, ¿algún saludo? Saludo a todos los amigos que me han conocido y espero lo que me conocerán. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Ahí. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, sobre todo. Y al equipo que tenemos ahí atrás, a Tincho. Claro que sí. Y a Agos Lopresti. Una genia, una ídola. ¿Nos esperamos la próxima? Perfecto. Nos vemos sí, el viernes. Como que todos viene. Los viernes, programado. Daniel, ¿querías decir algo más? Si no viajaste en hostel, viajalo. Hacelo, porque está muy bueno. Conocer a todos, otras culturas. Y cuando seas más grande, vamos a hacer un mundo mejor entre todos, porque nos vamos a conocer todos. Es muy bueno. Qué lindo. Muy bien. Qué ganas de viajar. Nos vamos. Hasta la próxima. Sintonía Nómade anuncia el final de su vuelo. Gracias por haber volado su cabeza con nosotros. Los esperamos la próxima salida, el viernes a las 21 horas, por Radio Universidad 96.5.